El Sáhara Occidental, antiguo Sáhara Español, República Árabe Saharaui Democrática, es un territorio de África situado en el extremo occidental del desierto del Sáhara, a orillas del Atlántico. Es uno de los 16 territorios no autónomos que está bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de eliminar el colonialismo. Cuando España, antigua potencia colonial, abandona el Sáhara Occidental, lo deja en manos de Marruecos y Mauritania, conforme a lo dispuesto en los acuerdos de Madrid, ilegales según el derecho internacional. El territorio está ocupado actualmente casi en su totalidad por Marruecos, aunque la soberanía marroquí no es reconocida ni por la ONU ni por ningún país del mundo, y es rechazada por el grupo Frente Polisario, que proclamó la independencia en 1976, creando el Estado de la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida hasta el momento por 82 países. Desde que el 14 de noviembre de 1975 España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de principios sobre el Sáhara Occidental, el Acuerdo de Madrid, el pueblo saharaui se ha visto sometido a una permanente represión política y a un exilio en la zona más dura del desierto argelino, en la Hamada conocida como Tinduf. Marruecos partió el Sáhara Occidental en cuatro provincias: Bouctour, Layún, Esmara y Ouedjedjabad. Estas provincias quedaron divididas en diferentes zonas marroquíes. Miles de personas huyeron hacia la Hamada de Tinduf, los campos de refugiados, que se encuentran en la región del mismo nombre en el sureste de Argelia. Están habitados por refugiados saharauis y fueron llamados con los nombres de las ciudades del Sáhara Occidental. Cada campamento es una wilaya, una provincia, que se estructura en núcleos menores de población llamados dajiras. Su población es de decenas de miles de habitantes, aunque la cifra exacta varía en función de la fuente. Las condiciones de vida en los campamentos son durísimas. La mayoría de la población vive en tiendas, sin agua corriente y depende casi totalmente de la ayuda internacional externa para subsistir, que ha ido decreciendo con los años. Un tercio de los niños sufre de desnutrición crónica. Dos tercios de las mujeres sufren anemia. Preocupa especialmente a las autoridades saharauis que buena parte de la población local de los campamentos de Tinduf y también en los territorios ocupados ha optado por la emigración a otros países cercanos como el Estado español. Han sido reiteradas en numerosas ocasiones las protestas por la situación de los derechos humanos. En 2009, la Eurocámara expresó su preocupación ante la ONU por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Expresamente se refirió a los derechos de libertad de expresión, asociación, manifestación y comunicación. Añade además que la justicia marroquí de la zona está sesgada por la presión de protección del dominio territorial. Y estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puedes descargar esto de nuestro podcast en internet. Y asimismo, pues estamos en este programa que, como hemos estado comentando antes, es un programa especial sobre la situación actual en el Sáhara Occidental, tanto en los territorios ocupados de Marruecos como en los campamentos de refugiados en la Hamada de Tinduf. Y vamos a van ahora a presentaros a unas personas saharauis que han venido a nuestro estudio a comentarnos un poco de la situación actual, pasada, presente y futura. Nos los presenta Pili. Bueno, pues empiezo por mi izquierda y continuaré luego por mi derecha. Está Ahmed, que es un activista saharaui que viene de los campamentos de Tinduf. Pertenece a la Asociación de Inmigrantes Saharauis de Aragón, AISA, y también al Comité de Apoyo Sáhara, aunque se define como independiente. También a mi derecha tenemos a Aichatu, que es una joven activista que vive aquí en Zaragoza, está estudiando, y al lado de ella se encuentra Mustafa, que es un integrante de Zoura. Creo que lo he pronunciado fatal, pero él me lo puede corregir. Hola, Mustafa. Bueno, él también viene de los territorios ocupados, de la Yun, creo. A su lado está Rosa, que es una activista y miembro y además presidenta de una asociación valenciana que se llama Sáhara Acción Silla. Hola, Rosa, bienvenida. Y a su lado está Ahmed. Ahmed también viene de los territorios ocupados, es activista de derechos humanos. Y bueno, este es el grupo sobre el que va a rondar el tema del Sáhara y todas las preguntas que vayan a ir saliendo. Bueno, en primer lugar hemos hecho una introducción histórica. ¿Cómo veis la evolución en los últimos meses con respecto a todo lo que ha ido aconteciendo en los territorios ocupados por Marruecos y especialmente después del desalojo del campamento Dignidad de Tenisik? Empezamos con quien le apetezca. Me señalan Ahmed. ¿Cómo lo ves? Sí, el primero, hola a todos y gracias a Radio Verde para aprovecharnos la ocasión para contarnos lo que corre en territorios ocupados en Sáhara Occidental, porque hay muchos medios de comunicación no darán a nosotros una ocasión para que contamos lo que ocurre allí, lo que sufrimos en territorios ocupados. La situación actual después del campamento de Gdimizik muy terrible, porque después del desalojo del campamento, lo que resultado de este desalojo, murieron muchas personas y han detenido centenas de gente y han sufrido miles de gente de la tortura y han rompido casas y han robado cosas. Las colonos marroquíes junto con los militares marroquíes, las fuerzas auxiliares, con el apoyo de los servicios secretos marroquíes. Así, los saharauis siguen manifestándose en la Yun, Smara y Dakhla contra el expolio de recursos naturales y piden su libertad y la autodeterminación y la libertad de los presos políticos saharauis. 64 presos políticos en cárceles marroquíes, 24 de ellos en el cárcel de Salí, esperan un tribunal militar. Lo detenieron por el acoso de Gdimizik. Son civiles saharauis, dentro de ellos activistas saharauis y también dentro de ellos la comité de conversación de Gdimizik. Son civiles y ahora tienen un tribunal militar. Y también la situación dentro de territorios ocupados sigue mal cada día. Lo que pasó de tortura y detenciones y de violar a los saharauis, niños y mujeres y ancianos, diariamente. Y el mundo no se ve nada por el bloqueo informativo y por poco lo que hacen unos activistas en territorios ocupados para que rompen el bloqueo informativo. Porque también por el apoyo de activistas aquí en España y en otros países, lo que quieren romper junto el bloqueo informativo con los saharauis ahí. También no solo sufren los saharauis la violencia y la tortura, también extranjeros, activistas sufren la tortura allí en territorios ocupados. Por ejemplo, últimamente la activista Susana Oliveira, Cristina de Oliveira, sufrió intento de violar y tortura en la ciudad de Dakhla, porque ella ha hecho una vuelta en territorios ocupados, ha visto activistas saharauis, ha encontrado con ellos, ha cogido sus testimonios y ha hecho una vuelta en las empresas extranjeras en Dakhla que exportan los recursos naturales. El resultado de esto ha sido intentada de violar y torturada por parte de inteligencia marroquí. Como sabéis, bueno, pues algunos de vosotros habéis llegado aquí a España, pero vamos, ¿cómo sabéis de qué está la libertad de movimiento? Sabemos que para la gente extranjera que va es bastante complicado moverse. ¿Cómo es ahora mismo la libertad de movimientos para los saharauis en estos momentos, ya sea dentro del territorio para intentar pasar hacia Europa o dentro del propio territorio saharaui para moverse de una ciudad a otra? Sí, también podemos volver a la libertad de transportes o trasladar dentro de ciudades saharauis. Es un problema lo que encuentran los saharauis, los controles, lo que están en las carreteras dentro de las ciudades, en el camino. Por ejemplo, en el camino de Pujador, Layún, Pujador, hay más de 8 controles. En cada control cogen solo los saharauis, interrogan a los saharauis, amenazan a los saharauis. Y también hay otro problema por los saharauis, los estudiantes, porque los marroquíes no han hecho ninguna universidad en territorios ocupados. Hay otro problema de transportes de los estudiantes saharauis en las universidades marroquíes, porque lo más cerca a una ciudad se llama Agadir, 600 kilómetros, y muchos saharauis, como están marginados, no tienen pasta para que viajan o para que estudian, van hasta Agadir. Es muy difícil con los controles, con perseguir, con amenazar. Y más de esto, el racismo dentro de las universidades, y más de esto, la represión, lo que encuentran las manifestaciones, lo que o concentraciones, lo que hacen los estudiantes dentro de universidades marroquíes. El derecho de transporte no hay, está prohibido ahí. Hay veces cuando la ayuna hay muchísimas manifestaciones que prohíben a la gente que sale a las calles. Por ejemplo, unas noches. Uh-huh. Claro, alguno de vosotros y vosotras venís de Layún. Bueno, no sé, ¿por qué variamos un poco? ¿Cómo es ahora mismo un día normal en el Layún? O sea, ¿cómo se vive el día a día en el Layún? Que digamos es la ciudad que más, en los medios de comunicación, fue la que más sonó a raíz de de lo sucedido tras el desalojo de Inisik y a lo largo de toda esa acampada por la dignidad, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo es un día a día? ¿Qué situación represiva encontráis? A ver, Mustafa, ¿nos quiere hablar? Bueno, el día a día en el Layún es un poco muy complicado, muy duro. Por ser saharaui tienes muchísimas dificultades para mover, para salir, teniendo en cuenta que no hay por ejemplo teatro, no hay parques, no hay donde se pueda tener, ¿sabes?, por ejemplo, instrucciones de ocio. Entonces lo que hay son casas y tiendas y calles, y la ciudad está totalmente tomada por el ejército marroquí, que se ve claramente instalado en todas las esquinas de los barrios, y está la policía con las fuerzas auxiliares del ejército patrullando la ciudad constantemente. Se prohíbe cualquier tipo de reunión, por parte de los jóvenes, por parte de los hombres, no se puede juntar más de dos personas en la calle, aunque sea para saludar y hablar, está prohibido, y con lo cual en cualquier momento se ven enfrentamientos que surgen de este tipo de acciones, que la policía se acerca a unos jóvenes que están saludándose en la calle, se les pida que se vayan, que aquí no se puede juntarse, los jóvenes niegan y surge ahí una situación un poco tensa y el fruto es un enfrentamiento, a veces crece más y llega a ser duro y violento, y a veces normal, como todos los días. Tanto la educación en cuanto al empleo, y esto es lo que crea una situación muy tensa. Hay muchos jóvenes que no tienen trabajo, no tienen estudios, y se les prohíbe cualquier tipo de movimiento, no se puede viajar entre las ciudades del Sáhara Occidental, porque, como dijo el compañero antes, no se puede ir, por ejemplo, desde el Aaiún hasta Asmara si no es algo muy, muy urgente, porque son 200 kilómetros y hay más de 8 controles, y llegan a veces hasta 10, y esto se vive de forma cotidiana. Con lo cual no se puede saber qué pueda pasar cada día en el Sáhara en cuanto a las manifestaciones, en cuanto a los enfrentamientos que se sufren allí, y que los saharauis son la parte que sufre agresiones, que sufre saqueos de sus casas, ataques, los colonos marroquíes que se utilizan por parte de la policía, y esto es lo que se vive día a día en el Sahara Occidental. Vive el pueblo saharaui por parte de las fuerzas de represión. Es gracias a la venta de armas que el Estado español pues trata con Marruecos. Todo lo que es material antidisturbios, de porras y esposas, llevan el Made in Spain puesto, grabado. E incluso lo que son los vehículos con los que patrullan son Made in Spain también, regalo de nuestro presidente Zapatero a Mohamed VI. Y creo que últimamente se han estado viendo blindados, que son estadounidenses, que son los que el mismo estilo de vehículos con los que reprime Israel al pueblo palestino. Yeah. بالوحدة يا الشعب افرح هل عليك بالوحدة والنصر الزين اللي نادي عيد الوحدة يا الشعب افرح هل عليك He estado ahora poniendo un poco pues una algo de música saharaui que nos ha venido acompañando a lo largo del programa y vamos ahora a preguntar pues a Issetou y a Hamid un poco sobre pues hemos estado hablando primero de los territorios ocupados y bueno ellos viven en los campamentos en la zona pues que digamos pertenece a Argelia, la zona de Tinduf. ¿Cómo se ha vivido todo el asunto de Denizik y cómo es la situación ahora en los campamentos? Claro, lógicamente con toda esa rabia contenida, toda esa sensación de impotencia que supongo habréis sentido. Buenos días, gracias por la invitación, ya que desde los campamentos de refugiados e incluso desde las zonas ocupadas nuestra voz la alzamos, pero no se oye ni sale... ni sale a la luz para otros medios ni para otra gente, así que gracias por esta oportunidad. La situación en los campamentos de refugiados saharauis, sobre todo quien digamos la ha enfrentado más, pues ha sido la juventud, ¿no? La indignación de hasta cuándo y ahora esto y mañana que vendrá, ¿no? No hemos podido seguir del todo lo que estaba pasando porque incluso se bloquearon algunos medios en internet, ¿no? Los jóvenes que estaban allá en las zonas ocupadas no tenían esa libertad para poder colgar o mandar sus vídeos o las imágenes de lo que estaba pasando. Se hicieron manifestaciones en frente del muro de la vergüenza, no fue suficiente. Los jóvenes apoyaron las armas porque igual es un punto de indignación, ¿no? De hasta cuándo tengo que soportar a que me pisoteen, ya no solamente en la mesa de Naciones Unidas en Nueva York, las negociaciones que se hacen cada 4 años, sino también ahora y a la luz y delante de muchos, muchos medios informativos. Y ya el abuso ya no es en contra de los saharauis, sino también en contra de muchos pro-saharauis españoles y de diversas nacionalidades. Se vivió pues mucha tensión, todo el mundo ya no comía ni bebían, sino simplemente atentos al televisor a ver cuándo iban a decir fulano, mengano, que igual podría ser tu familiar, claro está, porque somos familias divididas, si no tienes la mitad de aquí, pues la tienes allá, ¿no? Y se vivió pues muy difícil, ¿no? Preguntar un poco cómo es, aparte de cómo lo hayáis vivido, cómo veis el futuro, cómo es la situación ahora de vida diaria en los campamentos y claro, porque hay miles de personas y cómo veis el futuro inmediato de esos campamentos, cómo está la situación, cómo está la gente en estos momentos, qué actitud veis. Creo que mi punto de vista, nuestro futuro no lo podemos más o menos decidir ni decir qué puede pasar, ya que al igual fue nuestro pasado sin saber de qué va a pasar, ¿no? Al principio fueron a la guerra, luego intervino Naciones Unidas, hizo lo que quiso porque se pusieron unas leyes y no se respetaron, entonces no sepa que está ni siquiera hay los cascos azules. Y después, pues claro que no podemos ni sabemos lo que va a pasar. Ya no solamente nosotros como jóvenes, incluso nuestro gobierno, porque pacíficamente lleva 36 años, pero ¿hasta cuándo? ¿No? ¿O qué herramienta necesitan ellos para seguir soportando esto o aguantándolo, no? ¿Cuántas rondas de conversaciones lleva el Polisario con Marruecos y qué es lo que se ha conseguido? No lo sé, pero llegan negociando desde el 91 y conseguir nada, porque Marruecos viene apoyando la autonomía y el Frente Polisario la independencia. Y claro está, yo si me echas desde mi casa, pues claro que no voy a negociar contigo nada. Simplemente que te salgas con las leyes que se han imponido, o si no, va a llegar el momento en que yo agarre otras medidas que no queremos ni las apoyamos. Pero claro, si el derecho internacional no vela o no responde a quién tiene el derecho, yo creo que tiene que llegar un fin, y ese fin va a ser la guerra. ¿Y gracias a quién? A todos los que están callando lo que están viendo, porque Naciones Unidas ha estado presente en Gdeimizik. Gdeimizik estratégicamente se hizo en el camino por donde ellos circulan para ir al Ayun. Incluso los jóvenes que se manifestaron, los campamentos de refugiados saharauis, se manifestaron cerca de la sede de Naciones Unidas. Y cuando falleció el joven, en la puerta de Naciones Unidas trajimos una carta, y según ellos no estaba el director o el que tenía el cargo, ¿no? Entonces, más ciegos no pueden hacerse, y más sordos tampoco. Por lo cual, si pasa cualquier cosa, va a ser responsabilidad de ellos. Apuntar que desde el 90, el alto el fuego tiene su explicación. O sea, la ONU interviene, digamos, para poner al alto el fuego, para solucionar el tema, pero con una promesa, que es que en base al censo que hizo España en su día, hacer un referéndum, el referéndum que tanto esperamos, hacerlo. Entonces el alto fuego se hizo para eso, para parar la guerra, entrar en unas negociaciones Marruecos Polisario. Pero el Polisario se le dijo, si paras si para el alto fuego fue en el 91, si entramos, vemos el censo tal y cual, y en el 92 ya hacemos el referéndum con esa promesa. Entonces el Polisario dejó las armas, pero claro, luego se entraron negociaciones, y yo creo que engañados, porque el primer enviado, el primer responsable de la MINURSO fue James Baker, que hizo varios planes, todos boicoteados por Marruecos, todos continuas precondiciones a todos los acuerdos que proponía James Baker, que son varios, son el plan, tienen nombres, pero se les llama el plan Baker 1, el plan Baker 2, el acuerdo, ahora mismo los nombres no me acuerdo muy bien, el acuerdo Marco, y el plan de paz. Y el Polisario, viendo que estaba muy desengañado con el objetivo de parar la guerra, hubo un momento que se estancó las negociaciones, y entonces se volvieron a reanudar con el acuerdo de Houston, que también es propiciado por James Baker. Entonces, de todos los enviados que ha habido, el primero, que es James Baker, es el que lo ha intentado todo y por todos los lados, y siempre se ha encontrado con la con la poca colaboración y la cabezonería de Marruecos. Marruecos le interesa algo, que es dilatar esto en el tiempo, que nosotros nos cansemos y con ese cansamiento recurramos a, no sé, a lo que tenemos por derecho, que es revolver a las armas. Y entonces y además en este tiempo Marruecos utiliza la compra de voluntades políticas, tanto el lobby marroquí que tienen en España, el lobby marroquí político que tienen en Francia, que es muy grande, y la compra de traidores saharauis, que ya sabemos, el actual embajador de Marruecos en Madrid es saharaui y huyó de los campamentos pero todo es el don dinero. Marruecos está haciendo una inversión, pero a todos los niveles, tanto de mantenimiento del muro, el ejército, porque no es policía, el ejército antidisturbios, todo lo que está destinado ahí en los territorios ocupados, y también tiene su presupuesto para la compra de voluntades. Ahora mismo, que aquí en España hemos visto que Zapatero nos ha engañado otra vez, el Partido Socialista otra vez, y el Partido Popular parece que, no sé, que en su particular política con Marruecos parece pero claro, nos beneficia de forma, digamos, secundaria, porque él tiene una política con Marruecos un poco especial. Hace poco a Moragas le entrevistaron, Moragas, que es ahora mismo responsable de, digamos, el área internacional, le entrevistaron, y a una pregunta sobre el Sahara contestó, pues, para nosotros muy buen ver. Nos parece muy buena la contestación de que... Pero luego, claro, luego llegará el gobierno y ya cambiarán y ya... Lo que me temo más es el señor Aristegui, que es, seguramente será el ministro de Exteriores de Marruecos, que tiene la medalla Wilson, creo que se llama, Wilson no sé qué, que Marruecos suele conceder a personalidades, tanto españolas, francesas... también tenemos a este gran periodista de la SER, el... no sé cómo se llama, este Aguilar, que interviene en la SER, en Hora 25, que es organizador de la ejecutiva del comité Averroes, él, el señor Bernabéu López. Entonces Marruecos tiene un lobby que lo explota y le es rentable. Entonces nosotros ahí estamos. Seguimos negociando, nos siguen engañando y no sé. Ya, yo creo que ya el tema de las armas ya se ha quedado a un lado y que estamos en una dinámica de mejorar la diplomacia que practicamos y esperar, no sé. Bueno, comentar que estamos escuchando a Marian Hassan, que es una cantante saharaui, y ahora Ise, tú nos quiere pues presentar un proyecto que, bueno, pues que hay en los campamentos de Tinduf. Buenas, otra vez. Quería reflejar un poco la reflexión de un grupo de jóvenes que están en los campamentos de refugiados saharauis. Y eso pues nos hace ver o razonar de que no están en ese desierto para vivir de la caridad ni de la ayuda humanitaria, ni mucho menos. Si no son jóvenes, algunos se han podido formar en Cuba y en diversos países y otros no han tenido la oportunidad. Pero a pesar de eso, el grupo este se compone de diversos jóvenes de las zonas ocupadas que están perseguidos por la policía por simplemente haber levantado la bandera en un instituto o haber colgado una pancarta, otros que son de Argelia, que han estudiado en Argelia, no han acabado los estudios porque han visto el futuro que han tenido sus hermanos, que han acabado los estudios y están desempleados, y otros jóvenes pues que no se dedican prácticamente a nada más que están ahí en los campamentos, ¿no? Entonces la idea o la estrategia de estos jóvenes es tener a esa juventud entretenida en algo. ¿Por qué? Porque el ser humano, si no tiene una responsabilidad en mente o un trabajo que realizar, igual no es que se muere, sino las ideas y los sueños ya se van, ¿no? Se van muriendo poco a poco. ¿Y entonces de qué serviría un cuerpo humano? Entonces las actividades que realizamos son actividades culturales, porque nos hemos dado cuenta que en los campamentos se está perdiendo un poco la cultura saharaui. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a que muchos jóvenes estudian en Cuba y pasan 20 años, 12 años y vienen ya con una cultura pues cubana o latina. Otros que estudian en España igual no escuchan la música saharaui, hablan muy poco el hasenía, que es nuestro dialecto. Y otros que estudian en Libia también vienen pues con la misma cultura, ¿no? Siria y diversos países. Entonces es inculcarles un poco o hacerles ver que el hecho que hayan estudiado fuera, pues sí, está bien, dominan un idioma, otra cultura, pero la suya es la principal, ¿no? Luego a nivel social, pues apoyamos al pueblo, sobre todo a la mujer que se ha quedado viuda porque su marido falleció en la guerra, sus hijos. Apoyamos a nivel social de transmitirles de que no queremos estar a la espera del fin de mes para que nos den un kilo de arroz, medio de azúcar, 2 kilos de harinas, medio litro de aceite, no. Sino estamos ahí para apoyarles, con poco, pero para apoyarles, con ideas, con iniciativas, y despertar y no estar a la espera al fin de mes para comer, y para comer de unos productos que nos lo envían o nos apoyan con ellos, según ellos, nos apoyan con ellos esos países que explotan nuestros recursos naturales y que los aprueban para introducirlos dentro de su mercado, ¿no? Que los productos no son marroquíes, son saharauis pero explotados por marroquíes. Ni tan siquiera los trabajadores que lo realizan son saharauis. Y luego tenemos actividades deportivas. Las actividades deportivas dentro del fútbol, que es lo que le fascina a los chicos, de allí nosotros también introducimos otras actividades deportivas culturales de nuestras raíces, ¿no? Que se están perdiendo, pues porque hoy en día la gente se dedica más a lo que es educación, trabajo, muchas cosas pues se están quedando atrás, ¿no? Entonces nosotros intentamos reagrupar todo lo perdido e intentar sensibilizar a la juventud de hoy, que eso es nuestro y que también es otra forma de divertirnos, pero a la vez enlazados con nuestra cultura. Y las actividades humanitarias, por ejemplo, pues vamos a centros de héroes de guerra, que son heridos, pero nosotros les llamamos héroes de guerra. Son hombres y mujeres que ya no se valen por sí mismos, están empotrados en camas, y entonces lo que hacemos es apoyarles y hacerles ver que sí, que están incapacitados ahora, pero que también les apoyamos a cómo están, pues limpiándoles, pintándoles las habitaciones. Preguntamos si tienen otras necesidades más primordiales que el servirles en sus habitaciones, ¿no? Y el hacerles sentir, pues si están así, que no se sientan tampoco tan solos, ¿no? Porque lo hicieron por, en fin, por defender, y que también nosotros eso lo reconocemos y estamos con ellos en ello, ¿no? La libertad de expresión de jóvenes de las zonas ocupadas. Y ya luego, pues, se podría crear, pues, un país, ¿no? Que es lo que pedimos. Y esto, pues, simplemente para tener a esos jóvenes entretenidos y a la vez ellos mismos te van dando ideas. El material con el que trabajamos o con el que, o el cual ofrecemos a la sociedad saharaui no es de ninguna ONG española, ni ninguna asociación, ni ningún apoyo exterior. Son de los propios miembros del grupo o socios. El grupo se compone de 74 personas y cada socio tiene que abonar a fin de mes lo que sería aquí 2 euros, 4.000 para nosotros. Muchos lo tienen y otros tantos tampoco, pero no es exigente para que uno forme parte del grupo, tiene que darlos por obligación, si los tiene sí y si no, no. Entonces, dependiendo del crédito que tenemos, podemos realizar actividades y otras no. Y nada más, gracias. Y seguimos preguntando, bueno, ha habido en estos días movimientos democratizadores en Marruecos y queremos preguntaros, pues bueno, a la gente que vivís tanto en los territorios ocupados como en los campamentos, bueno, sobre todo los de los territorios ocupados, que sois los que más directamente os puede afectar, ¿cómo vivís? ¿Cómo pensáis que influiría si hubiera un cambio democratizador, si hubiera algún tipo de cambio real en Marruecos, a propósito de la causa saharaui, claro? Bueno, en cuanto a los saharauis en los territorios ocupados, estamos viendo las revueltas que se intentó hacer en Marruecos y los acontecimientos de las ciudades en Marruecos, las manifestaciones. Cuando empezaron en el 20 de febrero, Marruecos lo primero que hizo es bloquear totalmente y tomar las ciudades del Sáhara por el ejército, incluso con tanques que han venido desde el muro que divide el Sáhara y han entrado a las ciudades del Sáhara, y hasta el día de hoy se ven coches blindados en el centro de la ciudad de Laayoune que llevan ametralladoras, porque lo que teme Marruecos más que las revueltas, porque que el Sáhara, que tiene mucha experiencia en este tipo de acciones, lo quería neutralizar totalmente de estas revueltas y de este movimiento, y hemos quedado un poco apartados de lo que estaba pasando en Marruecos. Lo que hemos visto en Marruecos son manifestaciones pacíficas, pero reprimidas violentamente por parte de las autoridades marroquíes. Y personalmente yo creo que por falta de experiencia que tiene el pueblo marroquí en cuanto a las manifestaciones, las protestas, no han podido mantener este movimiento, aunque hasta el día de hoy se ven, cada vez escuchamos y llegamos, nos llegan imágenes desde Marruecos de manifestaciones y movimientos juveniles reprimidos por las autoridades, pero nosotros lo vemos un movimiento interno marroquí. No podemos entrar en ello porque es el motivo que busca Marruecos, y lo hace en cualquier evento para involucrarnos en lo que es el terrorismo, el colaborar con inteligencias extranjeras para la desestabilidad del Estado marroquí, contra la seguridad del Estado. Entonces nosotros no podemos, porque no nos consideramos marroquíes, no reconocemos al rey marroquí como nuestro rey y al régimen como nuestro régimen. Lo vemos como una cosa interna marroquí, lo deben hacer los marroquíes, lo apoyamos, pero no podemos hacer nada por el bloqueo que se está haciendo en el Sáhara, pero hemos esperado mucho de ello y desgraciadamente no han podido lograr lo que hemos esperado de ellos y lo que esperan ellos mismos, y esperemos que eso va creciendo y que llegan al objetivo de conseguir un régimen justo y elegido por el pueblo marroquí. Un momentito, quería decir, según mi parecer, por qué estos movimientos no han tenido mucho éxito en Marruecos, y hay varios motivos. El primero, en Marruecos oficialmente, lo dijo el rey en un discurso, o eres patriota o eres traidor. Entonces, este movimiento es muy difícil que tenga éxito, siendo en el país el eslogan, o eres patriota o eres traidor. Y otro motivo también, ¿por qué ha triunfado en Túnez, en Libia? Bueno, Libia todavía está ahí, en Siria también está ahí, Egipto, ha triunfado porque eran, que, bueno, para Occidente eran, ahora son dictadores, pero antes eran presidente. Pero es que el caso de Marruecos es un rey, y un rey de que es la cabeza suprema en tema de religión y en tema de... En su persona acapara los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y además de eso, es la cabeza suprema de la religión. Entonces, es como ir, digamos, el rey Mohammed es el papa en la tierra, digamos, del Islam, en Marruecos. Está así concebido. Entonces, no tienes, ellos que son de esa religión no pueden ir contra su cabeza suprema. Lo que, y hemos visto en sus manifiestos, que siempre son manifiestos un poco muy débiles, no son monarquía parlamentaria, no, queremos democratización, tal y cual. Entonces saben de lo que les espera, entonces cuidan mucho su lenguaje y no se enfrentan directamente al monarca. Y hemos visto la constitución nueva que han hecho, que el rey ha pasado de ser una personalidad sagrada a ser inviolable. Es lo mismo. No han triunfado estos movimientos y no van a triunfar, estoy seguro, por ese tema. Y mis compañeros han hablado mucho sobre el movimiento de 20 de febrero en Marruecos. Yo personalmente, yo siguiendo mucho a este movimiento de 20 de febrero en la internet, en periódicos y todo. El movimiento de 20 de febrero, yo como saharaui vivo en territorios ocupados, en realidad no es mi asunto, porque como saharaui cuando lo meto en los asuntos de los marroquíes, porque eso es un país vecino, también los país vecino, y cuando lo metimos en esto es un acoso motivo, coge el gobierno marroquí para que dice a los marroquíes lo que luchan diariamente, que ellos apoyan al Polisario, el Polisario es un enemigo del gobierno marroquí, tal así, y contra la seguridad nacional. Pues, el movimiento febrero es un grupo de las jóvenes y grupo de políticos marroquíes están prohibidos allí. Y otra parte donde islámicos marroquíes, ellos desde muchísimos años piden que se vuelva la monarquía marroquí a una república. No sé cómo se llaman, la traducción de este grupo islámico, no sé cómo se llama la traducción exactamente porque yo no hablo castellano bien. Pero este movimiento... han sufrido mucha violencia, lo sentimos mal, lo condenamos desde Sahara Occidental lo que pasó con ellos. Y han hecho muchísimas marchas, no son manifestaciones, porque son miles de personas, salieron en las calles, piden la libertad y quieren quitar la dictadura marroquí. Porque como allí en Marruecos, los marroquíes lo que viven, que la familia real lo que manda y todo, hay... algo, una empresa se llama La Una, eso creo que todo salió en el Wikileaks últimamente. Una empresa se llama La Una, del holding real, de la familia real, lo que manda en todas las empresas allí y tiene influencia. Y lo que mandan allí un ministro se llama El Hima, es amigo del rey. Y otro, es el director de esta empresa, se llama Anis El Mejidi. Como salió en Wikileaks, lo más corruptos y lo que más mandan en Marruecos. Del 20 de febrero han detenido un activista, el nadador del 20 de febrero. Dicen que son, aquí como dicen Camilo, son comerciantes de droga. Sí, un camello. Son activistas, lo acusan como comerciantes de droga. Y es que... yo creo que cada día pierden el miedo, porque yo entiendo esto, porque como saharaui, porque yo no soy marroquí, he vivido en territorios ocupados, la violencia, el horror, lo que practican los marroquíes contra los saharauis, yo pienso que lo mismo lo pasa con los marroquíes, como nosotros como pueblo saharaui, el pueblo marroquí somos hermanos. porque territorios ocupados, y como pueblo y su gobierno marroquí sufre también la dictadura marroquí. Y también yo creo que aún sigue muchísimo la inteligencia marroquí, que emite mucho para que se rompe la fuerza del movimiento de febrero. Entran en las asambleas, hacen conflictos, pero también hackean páginas de Facebook de unos activistas conocidos en el movimiento de febrero. Han dicho que ellos han salido del movimiento de febrero y que quieren entrar en las elecciones, lo que hacen los marroquíes. La familia real, por la reforma de constitución marroquí, es una trampa, porque la materia 19 en la constitución marroquí dice que el rey es un sagrado, el rey lo que tiene toda la potencia y la influencia y lo que manda en todo. Pero han quitado esta materia 19 y lo han trasladado y reparten en dos materias, 41 y 42. Y sigue el rey, es el sagrado, el sigue el rey, es el ministro de defensa, y sigue el rey, lo que elige todo, elige los ministros, elige lo que quiere. Los marroquíes en la agencia de la prensa marroquí dicen que 98.2 que han votado en la constitución. Y la mayoría de la gente marroquí salieron en manifestaciones, es una mentira, porque también, como lo sabemos, que la agencia de la prensa marroquí es una parte de la inteligencia. Y bueno, ahora ya que pues aquí hay personas que están implicadas en diferentes proyectos, pues bueno, contadnos así brevemente en lo que consiste en proyectos como Zaura o como, bueno, pues AISA, todos los diferentes proyectos de apoyo al pueblo saharaui. Yo soy Asme y estoy en la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón, y nos dedicamos a pues cualquier actividad que organice cualquiera de las ONGs o comités de aquí por aquí en territorio aragonés, en la comunidad autónoma, que tenemos Estudios en Paz, UNDRAIGA, el Comité de Apoyo al Sáhara, las jornadas que suele organizar comisiones, Izquierda Unida, UGT, en fin, todo lo que se organice por otros organismos, nosotros estamos ahí, les apoyamos, montamos la jaima, hacemos el té, el cuscús, tal y cual, y sacamos nuestra cultura, digamos, y es en lo que yo colaboro con AISA aquí en Aragón. Pues yo puedo hablar de Western Sahara Resource Watch, que es el Observatorio de los Recursos Naturales del Sahara Occidental, que es un grupo de activistas internacional que está en más de 30 países. Y aquí en el Estado español pues estamos distribuidas por diferentes provincias. Es un equipo de trabajo modesto, pero con potencial, porque dentro del grupo humano hay abogadas, hay abogados, hay pues geólogas, hay las personas tienen formaciones diversas y tienen que aportar al grupo. Y bueno, pues se trabaja con grupos de activistas saharauis que viven en los territorios, que son quienes aportan la información de primera mano, y bueno, y la denuncia se hace desde los diferentes estados donde hay miembros del Western Sahara. Aquí, por ejemplo, llevamos la campaña contra el acuerdo de pesca, que bueno, pues que se aprobó recientemente por un año más, se prorrogó, y ese es precisamente pues el campo en el que más trabajamos. Aicha nos puede hablar del Comité de Apoyo Sahara de Aragón también. Sí. sí, bueno, pues os cuento ya así un poco brevemente. El comité es un grupo que nació aproximadamente ahora hace un año y que pretende aunar esfuerzos de las juventudes saharauis y aragonesas en el tema del Sáhara, de apoyo político al Sáhara, fundamentalmente político. Y bueno, pues se trabaja también con activistas saharauis de los territorios. Pues hemos montado alguna charlica, alguna jornada. Ahora, por ejemplo, este fin de semana pues ha colaborado con comisiones, aunque pese un poco contarlo así, pero sí, se colaboró con comisiones. Y bueno, pues es un grupo que está comenzando. Y como digo, pues lleva más o menos un año, pero está comenzando y bueno, al cual estáis invitadas y invitados todas las personas que escucháis. Yo soy Mustafa, voy a hablar del grupo al que pertenezco, que es Sáhara Zora. Zora, que significa en castellano revolución, es un colectivo que se ha creado desde ya hace un año y medio, que se dedica a denuncias y derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara. Lo que hacemos es divulgar lo que está pasando de forma cotidiana, minuto a minuto, en los territorios ocupados, y lo publicamos en un blog que tenemos que se llama Territorios, Minuto a Minuto, Territorios Ocupados, y que donde publicamos todas las novedades que vienen de allí. También tenemos una página web que es saharazora.org. Y lo que dentro de las tareas también que hacemos es dar charlas aquí en el territorio español para difundir y divulgar la situación de derechos humanos en el Sáhara, en los territorios ocupados, y conseguir voluntarios europeos y especialmente españoles para que bajen a los territorios y que vean la realidad que vive el pueblo saharaui y coger testimonios de las personas que han sido presas políticas, han sido torturadas, víctimas de cualquier tipo de agresión y de represión. Y eso es. Hola, yo soy Rosa, de Sáhara Acción Silla, una asociación de un pueblo de Valencia. Somos libres, independientes, no subvencionada, y nuestro objetivo son los derechos humanos en los territorios ocupados. Nunca olvidamos la gente de los campamentos, los refugiados. Están ahí, aunque creemos que la ayuda humanitaria ya no es necesaria. Creemos que el núcleo del problema, por supuesto, está en los territorios ocupados, y pensamos que aquí todas las asociaciones, personas pro-saharauis con esta causa, dedicarán sus subvenciones, su energía, su tiempo a los territorios ocupados y a los derechos humanos. Los niños que vienen aquí a la playa, a la piscina, no tendrían que hacerlo, lo harían en su tierra. Entonces, nuestro objetivo es ese, pedir la libertad de los presos saharauis, siempre, públicamente, y con los actos que hacemos, pedir la libertad del pueblo saharaui, por supuesto, y bueno, denunciar al Estado español por su responsabilidad. Y bueno, son las acciones directas, sin apoyo, con muy poca gente, pero bueno, que tienen una gran difusión. Y bueno, como por ejemplo el día 17 próximo, sábado, tenemos unos actos junto con Izquierda Unida en el desierto acústico. Soy Ahmed Tanji, un activista de territorios ocupados y mediático saharaui. Viene desde territorios ocupados hace un mes, hace dos meses, para formación aquí. También quiero hablar de jóvenes saharauis en territorios ocupados. Darán sus vidas, se encuentran con riesgo para que rompen el bloqueo informativo, para que sepa el mundo lo que pasó ahí, con poca material, pero con mucha energía. Chicas y chicos, están pidiendo sus vidas para que se rompa el bloqueo informativo, que sepa la gente en el mundo lo que pasó allí, porque muchos medios de comunicación no publican nada y el voz del pueblo saharaui no se oye. Gracias. Bueno, ha sido nuestro programa de hoy, un programa especial un poco hablando del Sáhara, con esa breve introducción que os he hecho sobre, bueno, pues sobre lo que introducción histórica, y luego qué mejor que toda esta colección que hemos tenido de testimonios en directo. Shukran, muchas gracias, y nos vemos en las calles, en el desierto, quién sabe dónde, pero esperamos que en libertad. Respondió que vendrá la libertad.